interna para proseguir su desarrollo y formar con plenitud su ser energético. En la ciudad interna él se reencarnará en un cuerpo más sutil, más perfecto, que le permitirá una vida más extensa y con ello, una elevación total de su ser energético. 111 Estaremos sujetos al nacimiento y a la muerte en la ciudad interna. Sí, solo que con lapsos más largos de vida. La energía materia de la ciudad interna es más sutil y perfecta, ellos viven vidas largas, en cuerpos materiales sanos y depurados. Ellos se reproducen igual que ustedes, nacen, desencarnan y reencarnan. 112 ¿Qué sucede con el alma de los animales? La energía animal es catalogada como especie. Esta energía no puede mezclarse con otra que no sea de su misma clase y especie. Cuando desencarna, Seili se mezcla con otras de su misma especie y encarna de nuevo, prosiguiendo la evolución de su vida. 113 La energía animal se eleva. Evoluciona. La cercanía del hombre la ayuda mucho. 114 ¿Cómo es el mundo antimateria de la ciudad interna? Hasta los mundos regulares, el sistema universal es igual, no cambia nada. A partir de los mundos perfectos, ellos son el mundo antimateria. Explicaremos este en el segundo libro, cuando toquemos el tema del planeta Tierra. 115 De los millones de energías pensamientos, ¿cómo sabemos quién está en lo más alto de nuestro universo? Todo dependerá de la zona y el centro con que ese universo trabaje. La energía pensamiento del ser deberá penetrar en el conocimiento universal, deberá analizarse a sí misma, con conciencia y abiertamente, con conocimiento de la causa y el efecto. De esta forma, podrá situarse en el contexto que le corresponde, estará consciente para rectificar sus fallas y elevar sus pensamientos. Cuando la energía pensamiento avanza en el desarrollo de su elevación, estará en condiciones de comunicarse telepáticamente con las energías pensamientos que ocupan su universo y podrá conversar con ellos. De esta manera el conocimiento de su universo será profundo y total. Este avance se logrará cuando el ser energético se encuentre en el sexto mes de gestación. Sus sentidos estarán más agudos y alertas. Conforme el análisis se profundice, él sabrá qué zona y qué centro energético están reinando en él, así podrá clasificar las energías pensamientos que viven con él. También descubrirá las rectificaciones a hacer y, con ello, elevará su reinado hacia zonas y centros más sutiles. Conforme vaya elevando las energías pensamientos de su mente, los que se encontraban reinando se alejarán y otros de mayor elevación irán ocupando esos lugares. Así se produce la evolución y elevación, y también así se produce el desmejoramiento, el retroceso y el estancamiento. Uno de estos retrocesos sería el estado retroactivo, esto significa que las energías positivas se alejan y entran las negativas, arrastrando al hombre a un estado de baja vibración y de pensamientos negativos enfermos. 116 Esto es lo que llamamos posesión. Así es, la posesión existe. Cuando el hombre deja entrar energías pensamientos negativos enfermos, se adapta a ellos y encima los alimenta, va degradando cada vez más sus pensamientos, hasta llegar a aquellos tan bajos, que ustedes llaman demonios. Estos tomarán el reinado de ese universo. Ahora les pregunto, si el que tomó el reinado es un demonio, imagínense cómo serán los otros. Por eso ustedes, al no tener el conocimiento de la causa y el efecto, permiten sin saberlo la causa.